Solo quiero decir, a veces tienes que replicar, protestar, que te hagan gritar, Puede que ellos te digan que estás loca, porque tú siempre quieres desafiar, provocar, el mundo cambiar, gritar, Esta vida es una carrera, vívela, llévala hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar, vamos a ganar. Cuando una barrera no se abra, no te puedes parar, hay que saltar, derribar, que te hagan gritar, Puede que ellos te digan que estás loca, porque tú siempre quieres desafiar, provocar, el mundo cambia, gritar, Esta vida es una carrera, vívela, llévala hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde vas. Vamos a ganar. Esta vida es una carrera, esta vida es una carrera, esta vida es una carrera, esta vida es una carrera, esta vida es una carrera, vívela, llévala hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar, esta vida es una carrera, vívela, llévala hasta el límite, solo tú sabes hacia dónde va. Vamos a ganar, esta vida es una carrera,